¿Alguna vez ha descrito usted alguna experiencia agradable como siendo el cielo en la tierra? Eso es simplemente una figura de expresión hoy, pero un día para los creyentes en el cielo en la tierra será una realidad asombrosa. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah digiere su mirada al día venidero con descripciones poderosas de la Palabra de Dios. De la serie Revelando los Misterios del Cielo, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con el mensaje de hoy, el nuevo cielo y la nueva tierra. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy es Nochebuena, y les deseamos pasen una tarde bendecida en familia. Estamos estudiando el tema del cielo. Nos estamos acercando al final de esta serie y estamos aprendiendo algo nuevo todos los días. Muchos se sorprenderán al enterarse de que va a haber una renovación de los cielos y la tierra en el futuro. Todos los detalles se nos dan en la Palabra de Dios y hablaremos de eso el día de hoy al abrir las Escrituras en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. El día de hoy queremos darles las gracias por acompañarnos. Gracias por su inversión en este programa. Gracias por la diferencia que usted está determinando mientras que la Palabra de Dios continúe siendo proclamada por todo el mundo. Bien. Veamos qué es lo que va a suceder cuando tenga lugar la renovación del cielo y la tierra. Dentro del corazón de todo hombre y mujer, hay un anhelo de una edad dorada en esta tierra. Es como si todos supiéramos que nuestro paraíso se perdió en el huerto del Edén y anhelamos tenerlo restaurado. Queremos que vuelva. Este pensamiento se expresa en las promesas de los políticos cada año. Cada año nos prometen, a menudo en términos elocuentes, que han sido llamados por Dios para llevar a la nación a la edad de oro de prosperidad. En su ocasión la llamaron la gran sociedad o el nuevo trato. Hemos tenido de todo. La promesa de los políticos ha apelado a nuestros corazones porque toca una cuerda muy honda de esperanza que hay dentro de cada uno de nosotros. Se le puede oír en los sueños de los poetas, y se le puede leer en la literatura de los escritores. Muchos libros se han escrito describiendo una utopía, un tiempo de libertad, sin conflictos, hambruna, muerte, dolor y guerras. Muchos grupos, de tiempo en tiempo, en efecto han tratado de producir esta utopía. Puede leerse en los libros de historia. Puede leerse en los escritos del autor ruso León Tolstoy, que, como saben, trató de organizar una colonia de utopía en el sur de Rusia. Otros la han tratado también. Henry David Thoreau abogaba por este asunto en los bosques de Nueva Inglaterra. Muchos han tratado de reconstruir el Edén en la Tierra. Y es lo que está detrás de la esperanza del comunismo que hay en el mundo actual y en los escritos de Lenin. Él captó la imaginación de muchos con la esperanza de que el comunismo sería el medio de producir un paraíso del trabajador, una utopía en esta Tierra. Estos anhelos son evidentes en las expresiones de los corazones de muchas personas y están en las especulaciones de muchos de los filósofos de nuestro mundo. Y en toda la historia de nuestra raza, esta esperanza ha surgido de tiempo en tiempo con la expectativa de que una era en que la tierra esté en paz y en reposo y el mundo disfrute de la edad dorada. Eso es exactamente lo que el Señor Jesús mismo nos enseñó a decir en nuestra oración cuando nos dio el Padre Nuestro. Cuando se eleva el Padre Nuestro y usted dice, «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra», es por eso por lo que está orando, que las condiciones del cielo se hallen también por fin en esta tierra. Ahora bien, los que hemos recibido algo de teología sabemos que eso no va a suceder nunca durante el presente reinado de la muerte en esta tierra. Pero es la esperanza de todo corazón. Esa es la expectativa apropiada del pueblo de Dios. Está en el Padre Nuestro y en ella se nos enseña a orar por esto por el Espíritu del Señor. Esto es lo que el escritor de Hebreos tenía en mente cuando describe a algunos que habían sufrido grandemente y que se las arreglaban para atravesar ese sufrimiento debido a que tenían esperanza. En Hebreos 11, 14 y 16 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Tenían una esperanza en ellos. Fue la esperanza de una eterna utopía lo que les llevó a resistir en los tiempos de sufrimiento. Sea que lo sepamos o no, amigos y amigas, añoramos el huerto del Edén. En cada ser humano hay un deseo por aquello de que disfrutaron nuestros primeros padres. Deseamos una tierra perfecta y hermosa. Queremos que se nos restaure todo lo que se perdió. No podemos evitarlo. Está programado en el software de nuestra humanidad. Este sueño halla su expresión en muchos pasajes hermosos de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que, quiero considerar con usted, en primer lugar, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Si usted lee la Biblia con atención, descubrirá que salpicadas por todas las Escrituras, hay promesas de que esto es lo que va a suceder. Por ejemplo, en Isaías 66:22 leemos, «Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí», dice Jehová. Isaías tiene visión de un tiempo cuando habrá un nuevo cielo y una tierra, y durará para siempre. Dice, «Estarán delante de mí para siempre». En otro pasaje, Isaías también informa que este nuevo cielo y esta nueva tierra serán tan maravillosos, tan completamente hermosos, que hará que nos olvidemos de lo que sabemos en cuanto a la tierra actual. Escuchen Isaías 65:17. «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Pedro sugiere que este nuevo cielo y esta nueva tierra serán un lugar en donde more la justicia. Segunda de Pedro 3:13 dice, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». En Hebreos 1:10, el escritor de Hebreos cita un salmo con estas palabras y dice, «Y tú, oh Jehová, en el principio fundaste la tierra». Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El escritor de Hebreos dice que un día Dios va a tomar este mundo, tal como uno tomaría un abrigo cuando se lo quita después de regresar de la iglesia, y lo va a doblar y lo va a guardar. Dios va a tomar este mundo y como un vestido va a doblarlo y va a cambiarlo todo. Ahora, volviendo a Apocalipsis capítulo 21, noten lo que el escritor Juan dice desde su lugar en la isla de Patmos. En Apocalipsis 21:1 y después el versículo 5 dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esa es la promesa de un nuevo cielo. El Dios Todopoderoso nos ha dicho por el apóstol Juan que un día Él va a hacer nuevo todo lo que hay en esta tierra y en estos cielos. Así que esa es la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, quiero hablarles, en segundo lugar, sobre la purificación del nuevo cielo y la nueva tierra. Primero que nada, veamos la información. Regresen de Apocalipsis apenas unas cuantas páginas a 2 de Pedro capítulo 3. Es bueno que vean esto en la Biblia. Ahora, mientras buscan la segunda carta de Pedro, simplemente permítanme decirles que cuando uno combina toda esta información del Antiguo y del Nuevo Testamento, descubre que el nuevo cielo y la nueva tierra no aparecerán antes de que sucedan ciertas cosas. Primero que nada, habrá un tiempo de tribulación, 7 años. Al final de la cual habrá una gran batalla, llamada la Batalla del Armagedón. Entonces, habrá un periodo de tiempo por 1000 años, llamado el milenio. Al final del milenio, habrá una rebelión final y Satanás será luego echado al lago de fuego. Tendrá lugar el juicio ante el gran trono blanco y todos los que hayan rechazado a Cristo en toda la historia comparecerán ante el juicio ante el gran trono blanco para oír estas palabras. «Apártense de mí, nunca los conocí. Y todo el mal de la tierra será castigado y enviado al lago de fuego. Inmediatamente después de eso, Apocalipsis nos dice que el Dios Todopoderoso va a purificar la tierra. Observen lo que sucede. El Dios Todopoderoso va a hacer algo que, al enterarse de eso, la mayoría de gente se sorprenderá. Segunda de Pedro 3:10 dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Eso es lo que va a suceder, según las Escrituras. Inmediatamente después del periodo milenial, después del reinado de 1000 años de Cristo en esta tierra, el Dios Todopoderoso va a hacer una obra purificadora en la tierra que vemos hoy. Ahora, la interpretación. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que los cielos y la tierra pasarán? Hasta donde puedo recordar, yo había creído que esta tierra y estos cielos que la rodean serían aniquilados, totalmente destruidos. A menudo he oído a predicadores describir esto en sermones dramáticos, mientras hablan del holocausto y hablan de días venideros cuando las bombas atómicas y las bombas de hidrógeno y de neutrones van a destruir y aniquilarlo totalmente todo. En otras palabras, hablan como si Dios fuera a abandonar este mundo, a exterminarlo por completo y empezar todo de nuevo de la nada. Ahora, me doy cuenta de que estaba equivocado en esta comprensión, tal como muchos otros, como he aprendido. Me consuela saber que muchos maestros que habían enseñado procesos tales como yo mismo, confiesan haber creído y luego han descubierto, al estudiar la Biblia, que eso no es así. De hecho, un joven, quien es un gran estudiante del tema del cielo, ha escrito un tremendo libro sobre el tema titulado, precisamente, El Cielo. Andy Alcorn dice esto en su libro. Por muchos años al estudiar la Biblia, y más tarde como pastor, no pensaba en términos de renovación o restauración. Más bien, creía que Dios iba a destruir la tierra, abandonar su diseño y plan original y empezar a implementar un nuevo plan en un cielo no terrenal. Solo en los pasados 15 años mis ojos se han abierto a lo que las Escrituras han dicho todo el tiempo. Así que veamos nuevamente este pasaje de Segunda de Pedro. Noten lo que dice. Dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Luego dice que los cielos serán deshechos siendo quemados. La palabra griega que se traduce serán quemadas lleva la idea de destapar o dejar al desnudo para exposición. En otras palabras, Pedro no está hablando acerca de destruir la tierra, sino más bien acerca de purificar la tierra. Los materiales básicos de la estructura de la tierra no serán aniquilados, sino que atravesarán tremendos procesos de desintegración, según implica el vocabulario de Pedro aquí. Todas las evidencias de siglos de descomposición que han obrado en las capas de la tierra, especialmente los fósiles y los cementerios y otros monumentos del reino de la muerte, serán completamente destruidos. Entonces, conforme los elementos materiales de la tierra anterior empiecen a juntarse de nuevo después de este holocausto, Dios de nuevo ejercerá su poder creador y creará y hará los nuevos cielos y la nueva tierra. Otra palabra clave en el pasaje es la palabra nuevo. Noten en la Biblia, dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas. ¿En qué sentido serán nuevos? Los nuevos cielos ¿y la nueva tierra? Bien, en el griego hay dos palabras que se traducen al español con la palabra nuevo. La que se traduce aquí significa no nuevo como algo diferente que no había existido antes. Describe algo que es nuevo, no en tiempo, sino en calidad. En el caso del nuevo cielo y la nueva tierra, es una palabra que describe no algo que nunca haya existido antes, sino más bien algo que había estado en existencia, pero que ha sido renovado y refrescado de la ruina y la descomposición del pasado. En otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es que en ese momento en el tiempo, al final del milenio, mientras Dios está preparando el estado eterno, va a refrescar la tierra. Va a destruir todas las evidencias de decadencia y todas las evidencias de desobediencia y enfermedad y todo lo que todavía sea inherente en el mundo, va a destruir todo eso

y son atractivos para nosotros. Cuando Él vuelva a ser la tierra y la haga fresca, observe lo que dice: no hay mar. Sé que he abierto un debate vibrante entre todos ustedes que están oyéndonos hoy. Yo simplemente le informo lo que leo en las Escrituras. Hablaremos más de esto mañana aquí, en Momento Decisivo. Todos los meses llegamos a usted con este emocionante ministerio de enseñanza para abrir las Escrituras y tratar de hacerlas lo más relevante que sea posible a lo que está sucediendo en el mundo hoy. Enseñamos profecía e historia, personalidades de la Biblia, versículos que son importantes. Y en respuesta a las opiniones que recibimos de ustedes, y Dios usa todo eso para ayudarle y animarle. Algunas personas han hablado conmigo y me han dicho: nunca me pierdo Momento Decisivo por radio. Es parte de mi vida. Otros me han dicho: no permitimos que nadie nos interrumpa durante la media hora que estamos escuchando Momento Decisivo. Todo esto es muy alentador para mí. En la obra que aplicamos tanto en el estudio y preparación para enseñar, como también luego en la producción de los programas, y todo eso es nuestra parte a fin de que pueda estar disponible para usted de manera fresca y lista todos los días. Durante este mes de diciembre, le pedimos que nos ayude con un donativo especial para que esto continúe. Lo que sea que usted pueda dar, Dios lo honrará. Gracias de antemano por su donativo y oraciones. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los Misterios del Cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.